mercurio. Es un líquido plateado, en temperatura normal es un metal inodoro. No es un buen conductor del calor comparado con muchos metales, mientras tanto es un buen conductor de la electricidad. Establece una liga metálica fácilmente con otros metales como el oro y la plata, produciendo amalgamas. Es insoluble en el agua y soluble en el ácido nítrico. En temperaturas altas se transforma en vapores tóxicos y corrosivos, más densos que el aire. Es un producto peligroso cuando es inhalado, ingerido o en contacto directo, causa irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. Es comparable con el ácido nítrico concentrado, acetileno, amoníaco, cloro y con otros metales. Es un metal líquido a temperatura de ambiente, conocido desde los tiempos de Grecia antigua. Su nombre homenajea al dios romano Mercurio, que era el mensajero de los dioses. Ese homenaje se debe a la fluidez del metal. El símbolo hectogramos, como todos los símbolos químicos, se deriva del latín hydrargyrum, que significa plata líquida. Por el alimento cerebral y material tan denso e incorrecto que ustedes ingieren, la sangre es roja, opaca y espesa. Este es uno de los motivos por el cual ustedes no llegan a pensar con claridad, sus pensamientos están llenos de energías cinabrias ferrosas, estas están cargadas de muchas sustancias oxidantes, las cuales son muy dañinas para la salud física y mental. Estas sustancias traban la fluidez de los cristales, carcomiéndolos y enmoheciéndolos por la cantidad de moléculas de óxido metálico, sumado también por la falta de luz. Cinabrio. Sulfito de mercurio natural. Mineral rojo, principal elemento del mercurio. El cinabrio, del latín cimbris y este del griego, es un mineral compuesto de azufre y mercurio muy pesado, de color rojo vermellón o rojo, parduzco, cuando se reducen los cristales a polvo presentan un rojo escarlata pronunciado. Los ejemplares cristalizados tienen un lustre metálico diamantino, mientras que el cinabrio amorfo y compacto es mate y susceptible de pulimento. Al eliminar los elementos cinabrios, pesados, densos y de color rojo parduzco, los cristales de las energías pensamientos se convertirán en elementos mercurio y por la claridad que lo determina, serán de color plateado muy claro. El mercurio es un elemento que pondrá fin a la oxidación de las energías pensamientos, porque es un elemento que fluye, no se adhiere a otros, es extremadamente sutil y no tiene peso ni volumen. Es un conductor perfecto de electricidad, por lo tanto les permitirá que la electricidad magnética corra por los circuitos cerebrales, conectándolos a través del entendimiento y a gran velocidad, los pensamientos vibrarán en alta.